Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos aquí en el Club El Tajamar del pueblo de Las Rabonas, donde la comuna hizo una convocatoria, vecinos y vecinas, porque el cuerpo Duar de bomberos de la policía de la provincia, bueno, hizo un taller acá muy interesante. Así que estamos ahora con Martín Vargas, él es oficial inspector del cuerpo del Duar. Bueno, que nos cuente un poquito acá lo que estamos haciendo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para vos y tu audiencia, Radio El Grito. Bueno, como ya me presentaste, oficial inspector Martín Vargas, pertenecemos como personal policial antes que nada y somos bomberos, ¿sí? Estamos acostumbrados acá en el interior que solamente la gente conoce los bomberos voluntarios, pero también la policía de la provincia de Córdoba tiene bomberos, así que siempre nos presentamos así para que tengan un parámetro general de dónde venimos, ¿sí? Venimos nuestra madre, digamos, la policía de la provincia de Córdoba. Bueno, de ahí, bueno, la dirección bombero se desprende el DUAR. El DUAR significa Departamento Unidad de Alto Riesgo. Somos un grupo especializado en rescate y salvamento de personas en distintos medios, ya sea medios agrestes, llámese búsqueda de personas, extraviados en distintas zonas, búsqueda de heridos, ¿sí? Zonas agrestes, en zonas en medio líquido, ¿sí? Llámese río, diques, ¿está? Piletas, pozos, después todo lo que es rescate técnico con cuerdas. El DUAR es un organismo que está hecho, creado hace muy poco tiempo. Exactamente. El DUAR se creó en el año 2016, ¿sí? Unificó a todos los grupos especiales de la policía que hacían la especialidad en rescate y salvamento de personas. Entonces se vio la necesidad de unificarlos porque la gente, la sociedad en sí, estaba viendo muchos uniformes de distintos colores, generado confusión y sobre todo hablábamos un distinto idioma, ¿sí? Ante las mismas, digamos, situaciones. Entonces el DUAR se creó en una necesidad de unificar todos esos grupos y ahora básicamente no nos conocen como CER o CEP, que hace rato te estaba comentando, sino como DUAR, ¿sí? Hoy todo el mundo nos conoce como DUAR. Claro, no son bomberos de la policía. Exactamente, bomberos de la policía, ¿sí? Que integramos el Departamento Unidades de Alto Riesgo. Exactamente. Y hoy día, bueno, la comuna de Las Rabonas los convoca acá para que den un taller. ¿Sobre qué? Bien, hoy fuimos convocados para dar un taller de primeros socorros, ¿sí? Uso de... Sí, le mostramos todo lo que es tareas de RCP. Le mostramos cómo realizar las técnicas, las maniobras, todo lo que es lo más básico en primeros auxilios, en primeros socorros, como le decimos nosotros, y el uso del DEA. Y también dimos un pantallazo de lo que es hemorragia y contención de hemorragia. Ah, bueno, eso las comunas usualmente suelen llamarlo, escuelas, se los convocan, ustedes van y dan los talleres. Bien, nosotros constantemente estamos, el DUAR tras la sierra, ¿sí? San Alberto, nuestra ubicación, estamos en Villa Cura Brochero, para el que no nos conoce, ahí al lado del IPF de Villa Cura Brochero, nuestra base central, pero nuestra jurisdicción de trabajo va desde el departamento San Javier, San Alberto, Pochimina, son cuatro departamentos muy extensos y estamos en constante comunicación con todos los municipios y comunas de la región. Y una forma de establecer conexión para saber lo que hacemos y a lo que nos dedicamos es este tipo de capacitaciones, ¿sí? Y entonces genera buen acercamiento a la comunidad, es algo de sumamente importancia, de mucha importancia, y aparte que nos conozca y sepa la gente a lo que nos dedicamos y podemos ser solicitados. Pero hace un rato hablaba del número telefónico que un poco unificó, pero que le llama al 100 de los bomberos, 101 policías. ¿Cuál sería ese número ahora que puede unificar a todos? Perfecto, sí, en tiempos pasados hablamos de un 100 los bomberos, un 101 la policía, 107 la ambulancia. Bueno, hoy se unificó todos esos números y tenemos que llamar al 911, ¿sí? Ya mucha gente que viene turista o que venga de otra ciudad también está acostumbrado al 911, entonces busca ya en la región llamar al 911. De hecho está funcionando aquí en Tras la Sierra y es de mucha importancia porque es un número que centra todas las llamadas de emergencia, ya sea que quiera solicitar bomberos, policía, ambulancia, el servicio que necesite, lo canalizo por un solo número. Lo importante siempre para un vecino o vecina aprender los tratamientos de rehabilitación, de reanimación que estaban contando, ¿no? Para ayudar en la vía pública a una persona, aparte de llamarlo, por supuesto. Tal cual. Este número cuenta con, bueno, operadores entrenados, obviamente. Lo importante es que cuando llamamos al servicio de emergencia, o al 911 en este caso, el operador, la persona que nos asiste, es una persona capacitada. Me va a saber decir qué hacer en caso de, ¿sí? En este caso que estábamos hablando del primer socorro, me va a dar unos parámetros generales y mientras tanto me va a estar activando el servicio que corresponda. ¿Sí? La gente que toma los talleres, como en este caso hoy, está bueno aprenderlo y bueno, antes que ustedes lleguen, ya está practicando ahí una reanimación. Exactamente, no se pierde tiempo, ¿sí? La misma persona que está llamando puede estar asistiendo y el operador a su vez está solicitando el otro servicio de emergencia. Y esto es muy, muy importante en nuestra región. Perfecto. Bueno, Martín, te agradezco mucho hablar con Radio Grito. Muchas gracias por el taller que han dado, fue muy, muy instructivo. Bueno, nos veremos en algún otro momento. Bueno, te agradezco a vos, a tu audiencia y bueno, que tengan buenas tardes y quedamos a disposición de lo que le haga falta.